una sola salud. Radio del Mar presenta Una Sola Salud, programa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, con los doctores Caterina Milone y Juan Tejerina, la licenciada en enfermería Gloria Alvarado. Porque prevenir es mejor que curar. Una sola salud, hasta las 10, en tu radio. Radio del Mar, 98.7. Muy buenos días, querida ciudad de Comodoro Rivadavia. Aquí estamos una vez más para acompañar este hermoso programa denominado Una Sola Salud, que venimos a traer desde la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, desde los estudios de Radio del Mar, aquí en la 98.7, acompañado en este momento con nuestro querido profesor Juan Tejerina. Le mandamos un cariño a Gloria Alvarado, que nos está escuchando. También estamos acompañados por nuestro productor, Gabriel Barría, y nuestro operador, Martín Perrito Barrientos, me encantó, que es el hermano de Cachorro Barrientos. Bueno, hoy nos acompaña Martín. Bueno, nos acompañan todos, nos acompañan ustedes que están del otro lado para escuchar lo que traemos para hablar el día de hoy aquí en el programa Una Sola Salud. Hola, profe Tejerina. Muy, pero muy buenos días después de tanto tiempo. Sí, creo que me escapé como tres programas. Me escapé. Me hice la rata. Muy buenos días a todo el equipo, a acá la familia canina, cachorro y el perro. Y a todos los que están del otro lado, que son fieles, que siempre nos escuchan, que están acá compartiendo esta mañana. Porque hoy, Katy, tenemos un tema del que hay que hablar. Exactamente, ¿sí? Un tema del que hay que hablar, un tema del que hay que crear conciencia y comenzar a mostrar cuáles son los lazos que nos unen. Hoy es el día que se celebra, que se utiliza, que se conmemora, ¿sí?, anualmente, cada 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿sí? La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, avalado por la Organización Mundial de la Salud, utilizan este día para crear conciencia acerca de cómo prevenir el suicidio en todo el mundo. Y cada año elaboran un lema. El lema de 2022 es crear esperanzas a través de la acción. Muestra esto de la necesidad de una acción colectiva para abordar esta problemática. Todos, familias, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios políticos, gobiernos, todos tenemos que hacer una acción colectiva para tomar medidas para prevenir el suicidio en la región. Toda muerte por suicidio es un hecho sumamente triste. Es extremadamente doloroso, tanto para los familiares cercanos y amigos que quedan y no pueden entender la razón de lo que sucedió. Inevitablemente, esa tristeza se va multiplicando. ¿Qué podría haber hecho? ¿Cómo pude haber prevenido esta muerte prematura? Con esa mirada de introducción, nosotros queremos traer esta temática para concientizar, para mostrar la esperanza que existe a través de la acción. La guía, la Organización Mundial de la Salud, la misma Organización Panamericana de la Salud han elaborado una guía, la han presentado públicamente ayer, está en sus canales de YouTube, y es como el punto de inflexión. A partir de ahora, no es que hoy se conmemora, se habla y chau, se acabó. No, hoy se abre la puerta a crear esperanzas a través de la acción, a través del trabajo en conjunto. El profesional de la salud solo siempre va a llegar tarde. Es importante el trabajo intersectorial, ese trabajo comunidad, educadores, líderes religiosos, miembros de la ciudad. Entonces, con esa mirada de traer la palabra, concientizar, contar sobre cuáles son los pilares, dónde estarían los factores, estos factores que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Los factores que pueden ser protectores o pueden ser de riesgo. O sea, usábamos el acrónimo familia, ¿no? Factores. La F de familia. Bueno, la familia puede ser un factor protector, pero también puede ser un factor de riesgo. Entonces vamos a ir desmenuzando en dónde estarían esos puntos de anclajes que nos ayudan, que colaboran, que crean esperanza, que crean conciencia, que nos ayudan a comunicar esta problemática que nos atraviesa a todos. Nos atraviesa a todos y ni que hablar de lo que la pandemia nos dejó. Entonces, en ese trato, en este camino, en esta palabra, que va a ser respetuosa, porque tenemos que usar las palabras de manera respetuosa frente a la familia que ha sufrido, frente a quien los está escuchando y tiene un problema, ¿sí? Entonces, vamos a intentar hacer un programa prudente, respetuoso, serio, maduro, para que vos que nos estás escuchando del otro lado nos ayudes a generar equipo, a poder traccionar como ciudadanía, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tener a una invitada súper especial, que es la licenciada Gabriela Fiel Martínez, que es la jefa del Servicio de Salud Mental de nuestro querido Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, y ella nos va a acompañar, nos va a traer luz, a contarnos qué se está realizando y lo crucial que es Comodoro Rivadavia en cuanto a la problemática, pero también hacia el ejemplo de lo que están realizando. Vamos a tener también experiencias en carne propia, vamos a ir contando algunas situaciones que como profesionales de salud, tanto al profe Tejerina como a mí nos ha tocado vivir, y queremos tus mensajes, queremos que colabores, que traigas tu palabra, que envíes tu mensaje a... ¿Tenemos el número? ¿Qué número? 297-435-3386. 297-435-3386. Allí podés ir mandando tus mensajes, lo que quieras compartir. Nosotros, como decíamos, con una mirada seria, atenta, respetuosa y madura, vamos a tratar de intercambiar. Ya están en el estado de Radio del Mar, hemos puesto algunos flyers que hacen de esto, ¿no? De cómo ser parte para que podamos generar conciencia, ¿no? Para que podamos generar conciencia y crear esperanza, ¿no? Eso. A través de esta acción colectiva, decíamos, ¿no? Hay esperanza, ¿sí? Porque sabemos que esto es prevenible. Es prevenible con la contención de todos y todas. Y eso nos compete y nos compromete a todos y todas. ¿Bien? Así que abrimos las líneas, esperamos los mensajes. Sabemos que directa o indirectamente a todos nos toca. O nos ha tocado, ¿no? Así es. Entonces, por eso nos parece también importante hablarlo y escucharlos a ustedes también. Y ¿sí? Aparte, esta apertura que... Bueno, a ver, yo creo que la pandemia nos trajo esto, ¿no? La capacidad de ser más observadores de lo que sucede y de lo que sucedió y de lo que estaba sucediendo, ¿no? De esas pequeñas epidemias que ya existían antes de la pandemia. La pandemia vino... trajo sus cosas positivas también, porque hizo ese parate y poder mirar qué nos estaba sucediendo como seres humanos. Entonces, había ya pequeñas epidemias, ¿no? Pequeños focos de fuego, si se quiere, en este gran incendio. Entonces, este parate, esta mirada, creo yo que, por ejemplo, leyendo este dossier, que es una guía muy bonita, muy práctica, se llama Vivir la Vida, así se llama. Si uno pone en cualquier buscador, en Google, pongan Vivir la Vida, guía OPS, es lo primero que te aparece. Y es una guía que está en español, que te va tirando estos pilares, las cosas básicas. Hasta hay un punto que seguramente es el que nos va a hablar la licenciada Gabriela Fiel Martínez, que es de cómo comunicar. O sea, todos tenemos responsabilidad en esto, todos como ciudadanos, como comunicadores, como profesionales de la salud. Entonces, hasta la guía te muestra cómo comunicar, qué palabra sí utilizar y qué palabra no utilizar más. Para dejar de estigmatizar, porque detrás de todo esto, aparte del dolor, del sufrimiento, hay un sinnúmero de estigmas que se suman al daño. Y uno lo que quiere es evitar hacer más daño, ¿sí? No, primero no dañar, dice el lema de la medicina, ¿no? Bueno, no maleficencia, evitar hacer el daño, no agregar. Y a veces una, por imprudente, ¿sí? Por querer hacer, ¿no? Imprudente. a veces no llega a un buen camino. Entonces, Vivir la Vida, así se llama esta guía propuesta por la Organización Panamericana de la Salud para crear esperanzas a través de la acción. Así que yo creo que va a ser un programa intenso, como le decíamos al comienzo. Toda muerte por suicidio es un hecho muy triste, sobre todo para los que quedamos, ¿sí? Para los que quedamos. Pero también es un momento crucial para tener esta apertura. ¿Cómo prevenimos? ¿Sí? Estaba viendo, repasando algunos números. No me gusta hablar de números y sobre todo cuando los que nos vemos involucrados somos personas, ¿no? Porque no somos números, ¿no? Y cada uno tenemos nuestra individualidad, nuestra particularidad especial. Pero bueno, a veces estos números, estos datos, ¿sí? Nos aportan información, ¿sí? Por ahí me gustaría compartirla. Te escuchamos. Por ejemplo, desde el 2000 al 2019, las tasas han aumentado un 17%, ¿sí? Y qué también, qué fue lo que nos dejó la pandemia, ¿bien? Las personas adultas son por ahí las que se representan en mayor proporción, ¿no? Entre 40 y 60 años, ¿sí? Y es más frecuente en los hombres, ¿sí? Exacto. Es más frecuente en los hombres que las mujeres. Bien, el por qué. Sí, y también eso, en esa frecuencia es el hecho consumado, ¿no? Porque uno tiene que ver lo que quedó que no se consumó. O sea, cómo uno aborda eso, cómo uno celebra esa vida, pero en el dolor de quien no la quería, ¿no? Entonces, generalmente los hechos que no terminan de consumarse es los daños que vemos en la adolescencia o en el sexo femenino que no se manifiesta, claro, como hecho consumado, ¿verdad? Y seguramente la licenciada Gabriela Fiel Martínez nos podrá traer alguna cifra o no. Y esto que vos decís, a veces uno no quiere dar un número porque no es es para ser respetuoso, ¿no? Para ser prudente, pero sí, las tasas van en aumento. Es eso, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida? ¿Cómo podemos dejar de estigmatizar a la persona que está sufriendo? ¿O cómo podemos ayudar a que esa persona pueda pedir ayuda? Entonces, nos parece importante escucharles a ustedes del otro lado a través de sus mensajes al 297-435-3386, en esto de vivir la vida, de crear esperanza a través de la acción en este día que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así que ahora vamos a la pausa y volvemos con nuestra invitada. Bueno, seguimos aquí en nuestro segundo bloque. Ya tenemos en línea a la licenciada Gabriela Fiel Martínez, que nos va a contar un poco desde el servicio que lidera, el servicio de salud mental allí en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, pero también nos va a comentar actividades concretas que se están llevando adelante en relación al Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Buen día, Gabriela, gracias por estar ahí. Buen día, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Gaby, es una temática sumamente sensible, pero la queremos tratar así, ¿no? De manera consciente, juiciosa, prudente, responsable y llevar conciencia, o sea, abrir esto hacia la comunidad, ¿no? Crear esta esperanza a través de la acción. ¿Querés contarnos algo, Gaby? Te escuchamos. Nosotros en realidad en el marco del Día de la Prevención del Suicidio, ayer se realizó desde la mesa intersectorial una capacitación a los periodistas para la transmisión responsable de la temática del suicidio. Sí, también se están realizando diversas actividades desde lo que es el Departamento de Salud Mental en distintos espacios de la comunidad para, bueno, sensibilizar respecto de la problemática, promover la toma de conciencia y, bueno, a dar conocimiento de las redes y de las redes a las que uno puede acudir. Y un poco el tema también es la responsabilidad de todos frente a esta problemática que recién escuchaba. Sí, es una problemática de salud pública importante y en crecimiento, ¿sí? Exacto. Y esto me interesa que nos cuentes un poquito de esa capacitación. ¿Dónde se hizo? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Quiénes disertaron? ¿O cuál es algo? Que nos cuentes algo, porque está re bueno esto de capacitar a los comunicadores sociales. Contanos, Gaby. La capacitación se hizo ayer en el Club Huergo. Es parte, digamos, de una de las actividades que realiza la Mesa Intersectorial para el Abordaje de Suicidio, que después poco puedo contar de qué se trata. Llevaron adelante desde responsables desde la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de la licenciada Castro Natalia, y la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria, los residentes del tercer año, Quispe Aravena Melisa, Chacoma Rocío y Bordeira Silvina. La convocatoria fue, sí, para los periodistas, y bueno, la verdad que fue un encuentro muy productivo, donde todos participaron activamente. Estamos bastante muy contentos con la respuesta, porque bueno, sí, es una problemática que nos interpela a todos como sociedad. Si bien es una problemática de salud pública, todos somos actores importantes a la hora de trabajar sobre la prevención. Exactamente, exactamente. Y qué importante haber tenido ese espacio, ¿no? De poder estar en tiempo real, ¿no? En actividad presencial, porque digo, hay otras cosas que se comunican a través de lo corporal en este tipo de problemáticas. Me parece como que ese espacio debe haber sido muy enriquecedor para todos, tanto para los profesionales, que esto de que el que enseña aprende dos veces, ¿no? Esto de poder transmitirlo y también ver en la mirada del otro la recepción, como decís vos, súper favorable. Sí, totalmente. La verdad que estábamos muy contentos con la respuesta por parte del sector de comunicación. ¿Y esto se va a volver a repetir? ¿Tiene una sistematización o fue solo por el día de ayer? En realidad esta actividad en Comodoro Rivadavia desde el año pasado se viene trabajando en una mesa intersectorial. El Ministerio de Salud convocó una mesa intersectorial que bueno, fue creciendo, fue tomando fuerza. Este año, bueno, de esta mesa intersectorial participan diferentes actores de distintas instituciones, de distintos sectores, por nombrar algunos, sí. Educación, justicia, policía comunitaria, bueno, la Oficina de Derechos y Garantías, PAE, hubo representantes también del Rotary, el Departamento de Salud Mental, Secretaría de Salud de Municipio, Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, y nos encontramos trabajando en distintas líneas de acción. Se conformaron distintos subcomités. Uno era el abordaje de la problemática del suicidio en los medios de comunicación, la instalación de una unidad centinela, que es una unidad centinela desde Nación, que se seleccionaron 5 ciudades en el país, Comodoro es una, y que se instaló en la guardia del hospital regional, se puso en marcha el lunes 5, ¿sí? Se conformó un equipo para el registro y toma de datos de violencias autoinfligidas que llegan a la Guardia de Salud Mental, como para empezar también a recabar datos y luego a través de la sistematización de estos datos también generar políticas específicas para el abordaje de la problemática. Qué interesante. En la ciudad. ¿Esto de unidad centinela 5 en todo el país? Se instalaron 5 en el país, una de las ciudades seleccionadas fue Comodoro Rivadavia. ¿Como región Patagonia sería? Chubut, sí. Ah, mirá qué interesante, qué interesante. ¿Y esto recientemente inaugurado? Sí, el lunes comenzó el equipo a relevar y cargar los datos en una base estadística que tiene Nación. Bien. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día, mi nombre es Juan. Primero celebrar esto de la mesa intersectorial, ¿no? Ya que permite abordar estas temáticas de otra forma, por ahí de una forma más amplia, que es lo que a lo que apuntamos y lo que creo que necesitamos, ¿sí? Cuando hablamos esto también de crear esperanza a través de la acción y sobre todo una acción colectiva, ahí es concretamente donde se está gestando, digo, esta acción, ¿sí? Así que recontra importante eso, destacarlo, ¿sí? Pero te quería consultar, ¿sí? Sobre algunos mitos por ahí que existen, que me parece que sería importante hablarlo, ¿sí? Porque también existe esto entre en el inconsciente o consciente colectivo de que la mayoría de los suicidios, ¿no?, suceden de forma repentina, de que no hay una advertencia previa. En general, siempre la persona que digamos que piensa en quitarse la vida da algunas señales, ¿sí? Digamos que pueden darse tanto en el seno de la familia, por ahí signos de alerta son, bueno, el aislamiento, ideas negativas respecto del futuro, de la vida, la desesperanza, ¿no? O cambios repentinos de conducta, ¿sí? Y acá, bueno, también es importante que cuando uno observa, o por ahí hasta lo expresan, digamos, hay una expresión verbal, le cuentan a alguien esto que les está pasando, ¿sí? Quizás no como diciendo, bueno, me voy a quitar la vida, pero bueno, sí, desde este lugar de la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Claro. O sea, una persona que piensa en quitarse la vida como una posibilidad, y hablo de posibilidad, ¿no? Porque, digamos, siempre hay una cuestión ambivalente, y es desde esta ambivalencia, desde nosotros, todos, la sociedad, la familia, el colegio, nada, los espacios deportivos, podemos al escuchar esto también ofrecer interés, apoyo, ¿no? En esto que la persona manifiesta. Por eso siempre decimos que, bueno, que es prevenible. Bien, esto, me quedo con esto de que siempre hay alguna advertencia. Estar, sí. Es claro, estar atentos. Tenemos, o sea, que estar atentos. Hay algo que manifiesta el otro, que le transmite esta persona a un otro, ¿no? Sí. Y bueno, y también estos factores de riesgo duros que uno sabe, que es esto de lo que puede atravesar a un ser humano, como la pérdida laboral, la pérdida financiera, un trauma, un abuso, un trastorno de base, el consumo de sustancias. Bueno, esos serían como unos factores de riesgo súper duros asociados. Pero esto subrepticio, esto ambivalente, esto que comentabas vos, Gaby, es importante ser sensibles a esa mirada, ¿no? Porque es la única forma que yo puedo tener como mis pequeños fueguitos, ¿no? Mis alertas, mis alarmas. Claro, por eso hablamos de que es posible una prevención, ¿sí? Porque justamente está esta ambivalencia y quizás, digamos, el otro no nos está manifestando que se quiere quitar la vida, pero sí nos puede manifestar, ¿sí? Esta sensación o esta emoción de o visión de que no tiene sentido vivir, o que las cosas le salen siempre mal, que no le encuentra la vuelta. O sea, siempre hay que tener esta escucha atenta, ¿sí? Porque quizás no manifiestan directamente, o quizás sí, la intencionalidad, pero bueno, sí manifiestan otras cosas que le pasan, y bueno, hay que estar atento a intervenir, y vuelvo a decir, siempre desde los distintos espacios. Así es. Acá llegan mensajitos, qué lindo escuchar a Gabriela. Ay, qué lindo escucharla, Gabriela, otro mensajito más. Bueno, Gaby, nosotros sabemos que Nación tiene una nueva línea telefónica, ¿no? Una línea telefónica nacional, gratuita, para la orientación y el apoyo de la urgencia de salud mental. Sí, Nación, está la línea telefónica nacional gratuita para orientación y apoyo de urgencia en salud mental, que es un 0800 999-0091. Sí. 0800-999-0091. Lo vamos a compartir a esta información porque nos parece sumamente importante, al igual esto de los mitos, ¿no? Hay que ser valiente, ¿no? Y egoísta para suicidarse, ese mito, ¿no? A ver, quienes hablan de suicidios no tienen la intención. Esas son como los mitos que están dando vuelta. Y otro que también da vuelta es que aquella persona, ¿sí?, que tiene esta intención es porque tiene algún problema mental. ¿Sí? Asumimos como que tiene alguna patología mental y que por eso... Dejemos de estigmatizar, dejemos de... Empecemos a escuchar más, ¿no? Ser más resiliente con el otro y tratar de descubrir que esto puede ser prevenido, ¿no? De esto que decía Gaby, que esto puede ser prevenido. Sí, por ahí esto de la asociación con alguna problemática de salud mental no es algo que se dé directamente, no necesariamente una persona tiene que tener una problemática en salud mental para tomar esta decisión, ¿sí? Por eso, la jornada de reflexión que se dio a nivel nacional en el marco del COFESAMA, donde participaron las 24 jurisdicciones de Nación, se denominó el suicidio es cosa de todos y todas, ¿sí? No es que pertenece a cierto sector de la población. Claro. Nos puede pasar a todos y también todos tenemos que implicarnos en la prevención. Así es. Todos somos parte. Todos somos parte y la comunidad, la sociedad, la escuela, los clubes, todo lo que vos fuiste nombrando, son parte de esta comunidad que hacen hacer el camino de protección, ¿no? Son factores protectores. Digo, hacer deporte es un factor protector, ¿sí? Estar escolarizado es un factor protector. Tener un grupo de referencia es un factor protector, ¿no? Esto de poder dar ese poder, ¿no? Ese reconocimiento. Yo creo que también en esta capacitación del día de ayer, el darle la palabra a quien comunica, al reconocer la importancia de su comunicación y cómo debería de ser, le estás dando también ese lugar de partícipe, de arte y parte en esto de ser mejor ciudadanía, ¿no? Totalmente. Bueno, ayer junto con el doctor Catalá y desde lo que es la jefatura también de salud mental, quedamos a disposición de los medios, no solo digamos para ver, no solo para resolver cualquier duda con respecto a cómo se comunican los hechos consumados de suicidio o los intentos, ¿sí? Hablamos siempre de violencias autoinfligidas, sino también para poder empezar a trabajar desde otro lugar en prevención, no solo, bueno, de un montón de problemáticas, ¿sí?, del suicidio, puede ser también con respecto al consumo problemático de alcohol, y bueno, empezar a trabajar todos en prevención desde distintos lugares. Exactamente, exactamente. Y empezar a mirar esto, ¿no? De que esa restringir el acceso, sobre todo a la población adolescente, ¿no? El acceso a esa posibilidad de generar el riesgo, ¿no? El alcohol, las drogas, armas de fuego, o sea, hay un montón de situaciones que uno ya tiene que ir mirando y sabiendo que el acceso a esos medios tenemos que empezar a cuidar. Nuestros adolescentes son nuestro futuro y la adolescencia es el momento en donde se están generando todos estos cambios desgarbadamente, asincrónicamente, pero desde lo neurológico, de lo emocional, de lo psicológico, ¿no? Y es un caldo de cultivo. Bueno, cultivemos cosas buenas, ¿sí? Colaboremos a prevenir. Eso sería como el mensaje que me encanta que tanto ustedes como equipo de salud, la mismísima OPS que abrió la jugada, no es que dijo, ay, celebramos el día de San, se acabó. No, abrieron la jugada y eso está re bueno. No, y por eso, bueno, marcar que también es una política nacional. Bueno, Bisotti, sí, hace 2 días firmó la resolución para crear este programa de abordaje integral, ¿no? Chubut adhirió. también a la propuesta, así que bueno, tenemos muchísimo apoyo desde el Ministerio de Nación, muchísimo apoyo desde Ministerio Provincial de Salud y bueno, nada, la participación que se está dando de todos los actores, de los distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Nosotros también formamos parte, obviamente, de la mesa intersectorial como un integrante más, y bueno, la verdad es celebrar este encuentro y esto que se está pudiendo gestar en la ciudad, ¿no? Habla de una responsabilidad social de todos nosotros como actores que celebramos. Muchísimas gracias por este tiempo. La licenciada Gabriela Fiel Martínez, ella es jefa del Servicio de Salud Mental del hospital y nos regaló estos hermosos 20 minutos. Mil gracias, Gabriela, por este espacio, por este tiempo que nos diste, y quedamos a disposición por cualquier comentario que quieras hacernos después en lo que va de la semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a disposición también. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Pausa. Bueno, aquí estamos en nuestro tercer bloque, en este Día Mundial de Prevención del Suicidio, en lo que nos contaba la licenciada Gabriela Fiel Martínez, la importancia. Yo cada vez me sorprendo más del lugar, el lugar que ocupa Comodoro Rivadavia. O sea, es como, yo a veces digo, esta ciudad es como mágica, ¿no? Tiene todo, accede a todo, contiene a todo, y no nos podemos quejar. Entonces, digo, en esto del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, en esto de crear esperanzas a través de la acción, en esto de que la Organización Mundial haya puesto a través de sus redes, búsquenlo, es una guía súper, pero súper amena. Está en español, habla de esto de vivir la vida, cuenta simplemente los cuatro pilares y las principales intervenciones que uno puede hacer. Te dice los pilares básicos del enfoque de vivir la vida. Te dice analizar la situación, buscar la colaboración intersectorial, sensibilizar y promocionar, desarrollar capacidades, financiar, obviamente, buscar la vigilancia y el monitoreo. Y esto que nos comentó Gabriela Fiel Martínez justamente va en esa sintonía. O sea, están los pilares conformándose y traccionando, está la mesa intersectorial. Ustedes escucharon todas las instituciones y las personas que trabajan, que de a poquito van generando esto de los comités, de los subcomités, van generando esta capacitación del día de ayer para que los comunicadores sociales, para que nuestros periodistas puedan utilizar correctamente las palabras y no ser un doble, tal vez por contar algo, generar más daño, ¿no? Y esto de violencias autoinfligidas, que lo consumado o quitar la palabra de un intento fracasado, ¿no? Quitar esas palabras que estigmatizan aún más y sensibilizar. ¿Sabes qué? Me quedo como para ir también un poquito retomando, repasando lo que nos comentaba Gabriela, ¿sí? Esto de que no suceden de forma repentina, ¿sí? Siempre hay algo. Hay algún signo de alarma, hay un llamado de atención. Sí, que lo podemos ver, digo, en esto, en nuestro núcleo familiar, lo podemos ver en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de la escuela, ¿sí? Esto de la valoración por ahí que le dan a las cosas, este sentimiento de sentirse por ahí un poquito menos, ¿no? Sí. Como que nos tiene que llamar la atención. Exacto. ¿Sí? El otro mito este de que no solamente no es algo que le suceda a las personas que tienen alguna enfermedad mental, psiquiátrica, como se llama, se estigmatiza, sí, porque encima ya de solo hecho de decirlo así, estigmatizás a la persona. Bien. Y la ambivalencia, ¿sí? Esto de que existe la posibilidad, lo toma como una posibilidad, pero también ahí podemos accionar nosotros para decir, che... Desactivar. Sí, desactivamos eso y te damos una mano. Así ¿sí? es. ¿Y esto? Y en esto de que te damos una mano, digo, se está conformando una mesa que ya está caminando, digo, que la conforman, digo, un montón de instituciones. Así es. Porque consideramos esto como un problema. Exactamente. ¿No? Y vos que nos estás escuchando y que no nos estás mandando mensajes, porque sabemos que es un tema sensible, en el estado de la radio, en el estado de Radio del Mar, en el estado de nuestro teléfono, están los flyers que fue largando la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Sepa usted que no está solo. No estás solo, no estás sola. Aún hay esperanzas. Esa información... No estás solo, todos tenemos que hacer nuestra parte, todos tenemos que estar en la mirada del otro. Y la Patagonia y Comodoro Rivadavia, yo vuelvo a decir, a mí me parece una ciudad mágica. Digo, para aquel quien sabe del proyecto salesiano, ¿no? Del proyecto preventivo salesiano de este Don Bosco, que la miró, que la soñó, justamente tiene que ver con eso, nuestros adolescentes, ahí está el punto de inflexión. La adolescencia es cuando nuestro cuerpo crece de esta manera como asincrónica, ¿no? Está lo biológico, lo neurológico, lo cognitivo, lo emocional, ¿no? La pubertad. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Lo comentamos en el programa pasado. El cerebro hace poda neuronal. O sea, el cerebro está programado para que en la pubertad ciertas neuronas, que en cierta sustancia gris, se pode, se tala, no está más, se muere. ¿Para qué? Para hacer el paso de la mielinización, de que las autopistas cerebrales, de que la esa interconectividad de nuestro cerebro, de esta neurociencia, ¿sí?, tenga habilidades avanzadas. Entonces, ese momento es crucial, porque se está generando el desarrollo puberal, el cerebro está cambiando, la emoción está cambiando, la autoestima, esto que nos contaba el profe, la intimidad, las relaciones con los otros, cómo yo me empiezo a relacionar. ¿Cómo yo empiezo a transitar estos nuevos roles? Yo en mi época me acuerdo que decían lo que era el tercer año del colegio, ¿no? Ahora está en, sería un cuarto año, que era como la transición, como que era el cuco, ¿no? Y ahí te quedabas con compañeros, otros se iban a otros colegios, ¿no? Era como una cosa loca. Y claro, yo ahora como pediatra y después de instruirme, me di cuenta de esto. Claro, es porque la humanidad en la pubertad sufre... situaciones biológicas que tiene que trascender. Entonces la comunidad, nosotros los adultos, tenemos que colaborar a ellos, porque son nuestro relevo. Nuestros adolescentes son nuestro relevo. Y a veces también asumimos de que esta problemática también tiene un costo muy alto, ¿sí? Y está claro, lo vemos, ¿sí?, de que en realidad tiene un costo muy bajo, ¿no? Porque digo, si nosotros adoptamos todos estos factores protectores de los cuales venimos hablando, de los cuales Gabriela también nos recomendó, ¿sí? Servimos de contención, de apoyo para el otro y para con uno mismo también, ¿no? Porque cuando hablamos de esta temática... Sabemos que cuando el hecho se consuma, es una tragedia para todos. Para todos. Para todos, ¿sí? Y entonces, prevenirlo se puede. Exactamente. Se puede a través de esto, ¿no? De la escucha activa, del estar atento a la autoestima de la otra persona, a las valoraciones que tiene, a esas señales que por ahí da, ¿sí? Y entonces lo podemos prevenir, ¿sí? Exacto. Y ante alguno de estos, de repente sucede de que había manifestado esta intención en alguna oportunidad, había tal vez realizado lesiones autoinfligidas, ¿sí? Y si de repente, por esas cosas, digo, ¿no?, se empieza a despedir de la familia o de los amigos más cercanos. Cosas, esos datos, digo. Sí. Tenemos que estar atentos. Signos, ¿sí?, de alarma, son nuestros, sí, signos de alarma. ¿Para qué? Para acompañar. Para acompañar y para solicitar ayuda. ¿Sí? Exactamente. Que, como bien nos decía, ¿sí?, el sistema sanitario, digamos, se está preparando como para brindar una mejor ayuda. Así es. Sabemos que es a veces un poquito engorroso, difícil, y hasta también hay mucho mito sobre esto, ¿no? Digo. Totalmente. Y aparte, uno cuando habla de sistemas, ¿no? Uno habla de sistemas. El sistema sanitario como tal es un sistema hipercomplejo, hiperfragmentado, que uno se, es como que se diluye ante el problema concreto que queremos hablar hoy. Pero, como bien decía la licenciada, ¿no? El sistema sanitario es uno de todos los miembros que componen este trabajo en comunidad, ¿sí? Los educadores, los líderes religiosos, funcionarios políticos, vos que nos estás escuchando, todos somos arte y parte de esto, todos podemos sumar, todos podemos colaborar. Esto de los factores, a mí siempre es como que me encanta reforzarla esta información, porque uno cuando utiliza y pone la palabra factores, ¿no? En un acrónimo, saca de la F la familia. Bueno, ¿cómo contiene la familia? ¿Existe la familia? ¿Cómo puedo mejorar la relación en mi familia? La adolescencia es compleja, ¿sí? Hay silencios, hay tiempos de privacidad, pero también tenemos que encontrar los tiempos compartidos para dialogar, para generar el diálogo. Un diálogo de escucha, genuino, ¿no? Voy a utilizar el momento del almuerzo, pero estoy yo con mi celular y está la tele prendida y no sé. No, o sea, generemos ese pedacito de espacio que podamos tener en conjunto, bueno, generar el diálogo, ¿no? Factores, F, de familia. Lo importante de hablar, ¿no? Exactamente. Esto es comunicación. Esto es hablar, hablar para prevenir. Porque decimos, de este tema no se habla. Y en realidad, de este tema lo tenemos que hablar, pero no desde el lugar de la apología o de mirar de lo que hizo aquel, ¿no? Sino hablar desde los factores que a mí me protegen. Entonces, mejorar esto de la autoestima. Hablemos de tus compañeros, cómo está el colegio, qué pasó hoy, cómo va el club. O sea, hablar. No hablar de, no te vas a sentar en la mesa como en la propaganda de los fideos, hablemos de esto. No te podemos hablar, che, nos sentemos a hablar de suicidio. No, gente, tenemos que hablar de las cosas que nos protegen, de los que nos hace más saludables, ¿sí? De aquellos factores que nos van a colaborar a tener una vida más saludable. Y por eso el deporte, por eso el dormir bien, por eso evitar los tóxicos, por eso evitar lo más o retrasar lo más posible el tema de las redes sociales. Yo tengo, lo vivo a cotidiano, pero tengo adolescentes, 10, 11, ahí cuando están en la preadolescencia, 12 años. Y vos ves que no está equilibrada la cosa. O sea, adolescentes con todos tienen celular, sí, joya. Pero uno hasta el WhatsApp, pero no WhatsApp, Instagram, esto, aquello. Paren un poco, si yo puedo retrasar eso, si yo puedo ver películas de terror. Si vos lo podés retrasar a eso, te juro, o sea, como pediatra, que aquel niño o niña que se está transitando hacia la adolescencia te lo va a agradecer. Te va a agradecer tu no. Esto del factor protector, colegio, club, es recontra importante, la sociabilización, ¿no? Sí. Y también ver esto, cómo se desenvuelve en el colegio, en el club, ¿sí? Claro. También si ya el adolescente, ¿no? Si ya comienza a tener objetivos, metas, ¿sí? O acompañar tal vez ese proceso, ayuda. Exactamente. Fortalece la autoestima, es algo productor. Sí, es estimular, ganar. Motivar. En esto de te acompaño, ¿te gusta esto? Tal cual. Y bueno, a ver, eso de que también es, el club es salud, ¿no? Ese lema que siempre hubo, el club es salud. Ahora, nosotros siempre es salud también. Queremos hacer clubes más saludables. Sí. El club es salud, sí, pero pará, hagamos clubes más saludables, porque también se abre otro capítulo dentro del club. Un club, un deporte en equipo, es algo competitivo, hay bullying. O sea, hay bullying. Se arma, o sea, por eso hay que hablar, por eso hay que hablar. No porque vaya al club está todo bien. No, señores. O sea, el club es salud, pero hagamos clubes más saludables, ¿no? Porque en todos lados podemos hablar. ¿Y cómo entra la responsabilidad también de los tutores, de los profesores, en esto de, sí, bueno, va al club, yo me quedo tranquilo de que va al club, pero hay bullying, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Lo incluyen? ¿Lo excluyen? ¿Sí? Lo integro, lo sumo, esto de lo deportivo y el deporte como factor de protección. Pero como les decimos, todo, todo tiene su contracara. Por eso siempre es importante hablar. Gloria siempre está presente con nosotros porque nos escucha. Está muy bueno que haya cartelería en los ámbitos de educativos, deportivos, claro, Gloria, sí, con una línea telefónica, sí, exacto, la línea telefónica que nos comentaba la licenciada Gabriela, es la nueva línea telefónica nacional y gratuita para orientar y apoyar la urgencia de salud mental. Mira hasta qué pensada cada palabra, ¿no? Línea telefónica para orientar y apoyar en la urgencia de salud mental. 0800-999-0099. 0800-999-0091, perdón, 91. Igual están todos los dossiers de las publicidades, de toda esta cartelería, esta infografía, ya está en el estado de Radio del Mar, ¿sí? Ya está en el estado de Radio del Mar. Lo vamos a compartir en nuestras redes. Hemos querido hacer un programa cerrado, ¿no? Un programa respetuoso, cerrado, y ojalá podamos retransmitirlo en otra oportunidad, porque esto llega para quedarse. Sí, sí, sí. Esa fue la idea. Creo que podremos tal vez mejorar un poquito más. La idea es también escucharlos a ustedes y poder, o sea, como decías, esto comienza ahora, pero sigue, ¿no? O sea, la OPS toma esta fecha como punto de partida para que nosotros podamos abordar esta temática, traerla a la mesa, discutirla, pero sigue, ¿sí? Y también esto de que pidan ayuda, acérquense y tampoco se desmotiven, porque sabemos la realidad de nuestro sistema, ¿no? Cuando en un lugar a veces no conseguimos la ayuda que por ahí esperamos. ¿Sí? Continuemos. Así es, creemos que está, exactamente, crear esperanza a través de la acción, viva la vida. Gracias por estar del otro lado, nos vemos el próximo fin de semana. Adiós. Más vale prevenir que curar. Los sábados, de 9 a 10, Radio del Mar presenta Una Sola Salud, un programa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Te cuidamos. Radio del Mar, 98.7. Te acompañamos todo el día.